Sección 54 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El juez, parte 1. No hemos olvidado que dos personas quedaron solas en el cuarto mortuorio de Valentina, el abate Busoni y Noirtier. El anciano y el sacerdote se constituyeron en vela del cuerpo de la joven. ¿Acaso las exhortaciones cristianas del abate, su dulce claridad, su palabra persuasiva, volvían el valor al anciano? Porque desde el momento en que pudo conferenciar con el sacerdote, en vez de la desesperación que se había comenzado a apoderarse de él, todo en Noirtier anunciaba una grande resignación, una calma bien sorprendente para todos los que recordaban la afección profunda que profesaba a Valentina. El señor de Villefort no había vuelto a ver al anciano desde la mañana de esta muerte. Toda la casa se había renovado. Tomóse otro criado para él y otro para Noirtier. Entraron dos mujeres al servicio de la señora de Villefort, y todos, hasta el portero y el cochero, ofrecían un aspecto distinto entre los diferentes servidores de esta casa maldita, interponiéndose entre las frías relaciones que entre ellos existían. Por otra parte, el tribunal se abría dentro de 2 o 3 días, y Villefort, encerrado en su gabinete, proseguía con una actividad febril los procedimientos contra el asesino de Caderousse. Gran ruido habían hecho en el mundo parisiense todos los asuntos en que se mezclaba el nombre del conde de Montecristo, y a esta circunstancia debía este crimen toda su celebridad. Poco convincentes eran las pruebas, puesto que tenían por base algunas palabras escritas por un presidiario moribundo, antiguo compañero de reclusión, de un hombre a quien podía acusar por odio o por venganza. Solo podía existir el convencimiento en la conciencia del magistrado. El procurador del rey había acabado por adquirir la terrible convicción de que Benedetto era culpable y debía sacar de esta difícil victoria una de las satisfacciones del amor propio que únicamente conmovían un poco las fibras de su helado corazón. Instruíase, pues, el proceso gracias al trabajo incesante de Villefort, que quería hacer su salida a los tribunales próximos, de modo que se veía precisado a ocultarse para evitar el responder al número prodigioso de repeticiones de billetes de audiencia que se le hacían. Y además, hacía tan poco tiempo que la pobre Valentina había sido depositada en el sepulcro, estaba aún tan reciente el dolor de la casa, que nadie se admiraba de ver al padre tan sumamente absorto en sus deberes, es decir, en la única distracción que podía hallar a sus pesares. Solo una vez, y por casualidad, la víspera del día en que Benedetto debía recibir la segunda visita de Bertuccio, en que éste debía darle el nombre de su padre, y que era un domingo, una sola vez, decimos, Villefort había podido entrever a su padre. Era uno de aquellos momentos en que el magistrado, rendido de fatiga, había bajado al jardín de su casa, y sombrío, encorvado bajo el peso de un tenaz pensamiento, parecido a Tarquino dando con su vara en las cabezas de las adormideras más elevadas, el señor de Villefort azotaba con su flexible caña de indias con puño de oro los largos y marchitos tallos de las enredaderas que se enlazaban a lo largo de las alamedas, como los espectros de esas flores tan brillantes en la estación que tocaba a su término. Más de una vez había llegado al fondo del jardín donde está la famosa verja que daba sobre el cercado abandonado, volviendo siempre por la misma calle de árboles y emprendiendo su paseo del propio modo y con igual semblante, cuando sus ojos se dirigieron maquinalmente hacia la casa en la cual oía jugar alegremente a su hijo, vuelto de la pensión para pasar el domingo y el lunes en el regazo de su madre. A favor de este movimiento, vio en una de las ventanas abiertas al señor Noirtier, que se había hecho arrastrar en su silla de manos hasta ella, para gozar de los últimos rayos del sol aún caliente que venía a saludar las flores mustias de las enredaderas y las rojizas hojas de las parras que tapizaban el balcón. El ojo del anciano estaba clavado, por decirlo así, sobre un punto que Villefort percibía imperfectamente. Esta mirada de Noirtier era tan odiosa, tan salvaje, tan ardiente de impaciencia, que el procurador del rey, hábil por aprovechar todas las impresiones de un rostro que también conocía, dirigió a otro punto la vista por si distinguía la cosa o persona sobre quien caía tan pesada mirada. Entonces vio, bajo un bosque de tilos, cuyas ramas estaban ya casi sin hojas, a la señora de Villefort, que sentada y con un libro en la mano, interrumpía de cuando en cuando su lectura para sonreír a su hijo y devolverle una pelota elástica que lanzaba sin cansarse desde el salón al jardín. Villefort palideció, porque comprendió lo que quería decir el anciano. No apartaba Noirtier los ojos del mismo objeto, pero repentinamente apartó su vista de la mujer para fijarla en el marido, y Villefort tuvo que sufrir el ataque de aquellos ojos aterradores, que al cambiar de objeto habían también cambiado de lenguaje sin perder nada de su expresión amenazadora. La señora de Villefort, ignorante de todas estas pasiones cuyos rayos pasaban sobre su cabeza, retenía en aquel momento la pelota de su hijo y le hizo señas de que viniese a buscarla con un beso. Pero Eduardo se hizo de rogar por mucho tiempo. La caricia maternal no le parecía sin duda suficiente recompensa para el trabajo que iba a tomarse. Finalmente se decidió. Saltó por la ventana y por medio de un bosque de heliotropos y reinas margaritas, corrió a la señora de Villefort con la frente cubierta de sudor. La madre se la enjugó y aplicó sus labios en su húmedo marfil, y le dejó ir con la pelota en una mano y en la otra un puñado de dulces. Villefort, arrastrado por una invencible atracción como el pájaro por la serpiente, se acercó a la casa, y mientras más adelantaba hacia ella, la mirada de Noirtier se bajaba, siguiéndole de tal modo que le penetraba hasta el más recóndito del corazón. Aquella mirada era un sangriento vituperio al mismo tiempo que una terrible amenaza. Los ojos de Noirtier se levantaron al cielo como recordando a su hijo el olvido de su juramento. «Está bien, señor», respondió desde el fondo de su corazón. «Está bien. Tened paciencia aún por un día. Lo dicho, dicho». Y pareció que aquellas palabras habían tranquilizado a Noirtier, cuya vista se volvió con indiferencia a otra parte. La noche fue como la costumbre. Todos se acostaron y durmieron. Villefort no lo hizo y trabajó hasta las 5 de la mañana, revisando los interrogatorios hechos la víspera por los magistrados instructores y compulsando las deposiciones de los testigos que debían esclarecer una de las actas de acusación más difíciles y bien combinadas que hubiese hecho en el decurso de su ministerio. Al día siguiente, lunes, debía celebrarse la primera sesión de los tribunales. Siniestro y cargado de espesos nubarrones, vio Villefort amanecer el día. Su azulada luz reflejó sobre el papel y sobre las líneas que en él trazara con tinta roja. El magistrado se había dormido por un instante y le despertó el ruido que hacía su lámpara chispeando al apagarse, y sus dedos llenos de tinta encarnada parecían mojados en sangre. Abrió del todo la ventana. Una faja anaranjada atravesaba el cielo y dividía los delgados álamos que se dibujaban con negro perfil en el azul y rojo horizonte. En el campo, desde la verde hierba, por encima de los castaños, una alondra se remontaba al espacio y hacía oír su canto claro y matutino. El aire húmedo de la mañana refrescó la cabeza del magistrado. «Hoy será», dijo con esfuerzo. «Hoy, el hombre que tiene la espada de la justicia la hará caer en todas partes sobre los culpables». Sus ojos buscaron ávidamente la ventana en que viera a Noirtier el día antes. La cortina estaba corrida. Y con todo, tenía tan presente la imagen de su padre que sus ojos se dirigieron a aquella ventana cerrada como si estuviera abierta y viese en ella la imagen amenazadora del anciano. «Sí», murmuró, «sí, vive tranquilo». Dejó caer la cabeza sobre el pecho y dio algunas vueltas por el gabinete. Finalmente, se tendió vestido sobre un canapé, menos para dormir que para que descansasen sus fatigados miembros. Poco a poco se despertaron todos. Villefort oyó desde su gabinete los diferentes ruidos que constituyen, por decirlo así, la vida de una casa. Las puertas puestas en movimiento y el sonido de la campanilla de la señora de Villefort, que llamaba a su camarera, y los primeros gritos de su hijo, que se levantaba alegre, como sucede siempre a su edad. Villefort tiró de su campanilla. Luego entró su nuevo ayuda de cámara que le trajo los periódicos. Al mismo tiempo que los periódicos, le traía también un pocillo de chocolate. «¿Qué me traes ahí?», preguntó Villefort. «¿El chocolate?». «No lo he pedido. ¿Quién se cuida tanto de mí?». «La señora. Ella me ha dicho que el señor debería hablar mucho hoy en el negocio de asesinato y que necesitaba tomar fuerzas». Y puso sobre una mesa que había junto al canapé, llena de papeles como todas las demás, el pocillo de plata. El criado salió. Fin de la sección 54.